Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria e inmediata reincorporación de los 15 trabajadores despedidos de la planta Acindar en Rosario. Con esta resolución, los trabajadores y el gremio metalúrgico intentan evitar que la planta siderúrgica se sume a la lista de 240 industrias que cerraron sus puertas en la provincia de Santa Fe durante lo que va del año. Daniel Gutiérrez, secretario de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica, comentó sobre la reunión. La conciliación obligatoria fue lo que nosotros pedimos, pero en realidad lo que pedimos era de la fábrica y la restitución de los compañeros a los puestos de trabajo. Eso es lo que más alienta la UON. Y bueno, chocamos con la desidia de la empresa, que la empresa tiene la firme cuestión de cerrar el establecimiento. Así que bueno, el Ministerio dio la conciliación obligatoria y eso hace que la UON esté restituyendo a los compañeros los puestos de trabajo hasta el día 26 de noviembre, ¿no es cierto? Desde el gremio vienen denunciando el proceso de vaciamiento de la empresa, que en noviembre de 2016 contaba con 150 empleados y que en los últimos días intentó desvincular a los últimos 15 operarios. Antonio Donelo, secretario general de la UOM Rosario, se refirió a la situación. El año pasado en los balances tuvo ganancia, este año también va a tener ganancia, a lo mejor no son los márgenes de ganancia que ellos pretenden, pero pérdidas no dieron nunca. Y bueno, y también se aprovechan del contexto global del país. Y cayó muy mal, mal de la manera que lo hizo violentamente. Él nunca lo avisó de los despidos, después que había mandado los telegramas. No era manera de actuar hasta ese momento de la empresa. Así que también nosotros vamos a cambiar nuestra manera de actuar con la empresa, porque la realidad marca que ellos rompieron lo que era el diálogo que teníamos empresa, trabajador y sindicato. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.